Estamos dialogando, queridos oyentes, con María Elena Dehesan, secretaria general de Subalcaldías de la ciudad de El Alto. Bueno, María Elena, en nuestros sentidos pésames a las 6 familias de los funcionarios públicos que han perdido realmente la vida, ¿no?, en un edificio municipal, en ejercicio de sus estrictas funciones todavía, ¿no? María Elena, ¿qué es lo que se viene acá? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, cuéntenos, hermana. Bueno, primero que nada, no podemos decir buenos días a nuestra querida ciudad del Alto, porque la verdad, nuevamente la historia de la ciudad del Alto marcada por sangre. Queremos nosotros como funcionarios públicos, la verdad, denunciar, ayer han venido con las intenciones de asesinar. Hemos estado nosotros hasta que llegue la marcha haciendo las comisiones de diálogo y de poder entablar mesas de trabajo, pero sin embargo la gente ha aparecido en cantidades realmente grandes. Y yo he podido evidenciar la presencia del señor Henry Halcón, estaba la esposa del señor Sergio Choque, había dirigentes ahí que gritaban y decían: ahora sí es cuando los vamos a quemar. Las amenazas, obviamente, hemos escuchado de todos, 7 meses, 8 que tenemos en la gestión, y que nunca la policía pues se ha dignado a protegernos. Hemos tenido este tipo de escenarios constantemente, hemos estado nosotros particularmente preparados, porque entre nosotros hemos aprendido a defendernos, pero ayer no se ha dado el tiempo, no nos han dado el tiempo de reaccionar y sacar a la gente. Lamentablemente ahora, con tanta infamia, cambian realmente la verdad de la cual se ha efectivizado este tema. Y nosotros admirados, yo particularmente como ciudadana alteña, viniendo de una dirigencia, realmente quedo sorprendida. Esto estaba planificado, han venido directamente a los archivos de Sumariante, donde se estaban aclarando, se estaban ventilando muchos procesos que muchos ex autoridades, ex dirigentes también estaban siendo averiguados, los 120 ítems fantasmas que con tanto realmente reserva, porque todavía tenemos gente de la anterior gestión que filtraba información y que, bueno, ahora sabían perfectamente los puntos que iban a atacar: transparencia, personal, Sumariante. Entonces hay gente que también sabía dónde tenían que actuar. Yo no sé si realmente este tema de la premeditación lo han hecho para destruir documentos o para asesinarnos, porque 6 vidas que están dañando ahora y que enlutan nuevamente a la ciudad del Alto para tapar corrupción nos conmueve y realmente nos destruye, porque las fuerzas ahí para enfrentar y haber hecho una gestión diferente a las anteriores, realmente creo que molesta, incomoda a mucha gente en la ciudad del Alto, y más que todo dirigencia antigua, aquella que 20 años, 15 años no deja y nunca explica por qué no deja la dirigencia. ¿Cómo está? Ayer casi los papás también, algunos estaban más atrás, ¿no? Pero de pronto hay un grupo, ¿no?, de prácticamente jovenzuelos que estaban ahí en la delantera, ¿no?, arremetiendo, liderados también por otras personas también, asusándolos. Entonces, en ese escenario, ya se está hablando por demás, se llamó oportunamente a los efectivos policiales, pero nada hicieron. ¿Qué hay? ¿Hay una complicidad desde la policía? Desde las 10:30 particularmente hemos empezado a llamar a la policía, hemos empezado a llamar a bomberos, porque como era la amenaza de quemar el municipio y estábamos advertidos, hemos empezado a suplicar particularmente a mi persona, hemos ido a bomberos, nos han cerrado las puertas allí en bomberos. Nos han dicho que estaban en otros eventos más importantes, que esté todavía con la sencillez y con el cinismo que nos dicen: tenemos cosas más importantes que hablar, ojalá pudiera identificar con él. Justo no he podido ni siquiera identificar a ese policía que nos ha contestado de esa manera. Hemos suplicado, ya la gente ahí adentro estaba asfixiándose y ha llamado a la prensa, ni así han tenido el corazón de atender a este tema cuando su responsabilidad es esa. Pero sin embargo hay policías que después se han acercado en la noche y han dicho: lamentamos esto, pero recibimos órdenes desde el Ministerio de Gobierno de no cuidar, de no proteger al municipio, y seguramente este es el resultado, ¿no? Este poder que quieren tener ellos les vale ahora en sus conciencias 6 vidas, porque eso es lo que quieren. No quieren dejar el poder, no quieren dejar la vida fácil que tienen cobrando diezmos, direccionando obras, poniendo secretarios, poniendo directores de educación, que es lo que siempre esta dirigencia, a la cabeza de este señor Luis Limachi, Jenny Arce, ex candidata del MAS, este señor Rudy Alberto, compañeros mal llamados compañeros, que todo el tiempo han estado hostigando a la secretaria, a la directora de educación, indicando que somos incapaces, indicando que no tenemos la voluntad de atenderlos, cuando ellos 5 años ni siquiera se han pronunciado y han exigido en 7 meses lo que ellos en 5 años han sido cogobierno con el señor Patana, porque les han dado pues pupus de poder. Nosotros hemos negado eso y ahora se han declarado enemigos en la clandestinidad. Si no son responsables, ¿por qué se han declarado en la clandestinidad? Que den la cara ahora, que den la cara a sus bases, porque ayer hemos recibido el apoyo de muchas juntas escolares, de bases, de padres de familia, que los han convocado con amenazas, les han dicho que les van a cobrar 200, 150 de multa si no salen a esta marcha, y que han venido y han dicho discúlpenos porque no sabíamos que esto estaban ellos tramando. Hemos venido por la necesidad de nuestros hijos y porque las multas son realmente a fin de año, tenemos que pagar 1.500, 1.200 en los colegios, si no, no nos entregan nuestras libretas. Entonces que la población juzgue. Yo también soy madre de familia, ahí he estado, mis hijos han estado en colegios fiscales, y que así se maneja. Yo también en algún momento he tenido que pagar estas multas por no haber salido a manifestaciones, pero no eran tantas, llegábamos a 100 pesos, 80 bolivianos, ahora así va de 1.000 anualmente, les suman todo lo que los papás no han hecho presencia. Entonces hay que reflexionar en este tema. Tenemos nosotros como funcionarios públicos servir a todos, pero no hemos podido hacer eso, no hemos podido abrazar a todos, no hemos podido responder a todos, porque todos exigían más de lo que nosotros podemos dar en este momento. Han pedido que particularmente en escuelas dignas se haga cosas ilegales, y no podemos hacer eso, porque eso ya estaba, sin ser licitado, esas escuelas ya estaban construidas. Entonces todo esto nos llama realmente la atención, y que particularmente sentimos indignados, y que bueno, ahora acudimos al gobierno para que esclarezca esto, porque no está bien que él cargue ahora en su conciencia. El ministro particularmente, Romero, y ahora el viceministro, que dicen tan irresponsablemente que esto ha sido un atentado. La gente del Alto se va a pronunciar. Yo estoy indignada por ese tipo de conclusiones que sacan. Seguramente ellos están acostumbrados a autoatentarse, nosotros en la ciudad del Alto no, porque respetamos la vida del alteño y nuestros compañeros. Es absurdo lo que manifiestan ellos, y es irresponsable además que digan eso, cuando deberían decir ellos que nos van a ayudar a esclarecer este tema. Entonces, estamos indignados. Claro. Hermanas, María Elena, en el transcurso de esta mañana se ha declarado ya oficialmente duelo por 30 días. Izar Crespones Negros a media hasta en las instituciones públicas y privadas de la ciudad del Alto. ¿A partir de cuándo ya se podrá reanudar tal vez el trabajo ya casi cotidiano, ¿no? Tomando en cuenta que también se ha quemado documentación importante, inicios de trámite, ¿no? Es un detalle también que, al margen de todo ello, se está generando otro tipo de perjuicio también para los propios vecinos, vecinas, algunos que ya tenían trámites ya en curso, o algunos se han quemado carpetas, por ejemplo, de escuelas dignas, que me decían, y va a tardar también un buen tiempo también en volverlas a elaborar. El presupuesto que demanda también incluso en invertir o en ejecutarlas, esas, ¿no? Va a ser un poco complicado, hermana María Elena. Por supuesto que sí. Tenemos todo el edificio particularmente dañado, toda la documentación de las oficinas está en tu mano, está licitaciones particularmente que la han saqueado, está sumariante, y es evidente que va a ser un perjuicio, y aquí no han pensado en perjudicar a la gestión, sino a la ciudadanía alteña. Nosotros vamos ahora a acudir a la población alteña para que puedan ellos ser parte de esta primera investigación, y después que nos entiendan, porque aquí hay que reponer mucho. Había obras en procesos de licitación, había el tema de los 120 ítems que se estaba esclareciendo, y que no podíamos adelantar nada porque todo se filtraba. Hay que reconocer que tenemos todavía gente de la anterior gestión que no nos coopera, que no nos ayuda a la gestión, que más bien tranca y pone muchos obstáculos. Entonces, y había que respetar además, porque su fuente del laboral, teníamos muchas denuncias, el doctor Laura, el que ha fallecido particularmente, él estaba enfrentando muchas denuncias en el Ministerio de Trabajo, porque había gente que no trabaja, pues, de la anterior gestión, que que sentado realmente ellos sí ganan su sueldo y hemos hecho despidos, pero ellos han acudido, han puesto denuncias y él estaba enfrentando ese tipo de acusaciones que teníamos. Ahora vamos a acudir a la población para que nos entiendan, pero esperemos ser eficaces también para reponer este tema, para poder empezar nuevamente a trabajar. Es cierto que esto va a tardar porque todo el edificio está deteriorado, todas las oficinas han sido saqueadas, nuestras computadoras han sido, ahí tenemos información. Yo tenía información en mi oficina de haber atendido audiencias de compromisos con juntas vecinales, que hay que reponer esa documentación. ¿Se habrá pensado en tal vez en la posibilidad de mudarse a otro edificio o se va a mantener en acá? Porque veo que los daños son profundos, incluso hasta el material mismo, las gradas, las paredes. Refaccionar va a ser sí que un buen trabajo. Sí, lo vamos a determinar estos días, pero vamos a seguir trabajando hoy. Particularmente queremos estar al lado de nuestros compañeros en sus últimas horas, con la familia también, y mañana ya tendremos la situación clara, porque el trabajo va a continuar. Este es uno de los tantos edificios en alquiler que nos hemos heredado de la anterior gestión. Están los otros edificios, está Catastro, están todos, tenemos que seguir trabajando. Solamente tal vez está algunas direcciones, unidades que trabajaban en este edificio, que obviamente nos vamos a trasladar a un lugar y vamos a seguir trabajando. No tenemos por qué parar el trabajo. Ahora más que nada, no han hecho que nuestro compromiso con la ciudad del Alto podamos deteriorar un milímetro de retroceder atrás. No, ahora estamos más firmes que nunca. En memoria de nuestros compañeros, vamos a demostrar que esta gestión a la cabeza de nuestra alcaldesa, que ha puesto alma, vida y corazón, porque ella 15 horas al día trabaja. Y a veces creo que es bueno decir, alguien nos decía, muchos presidentes de zona que están haciendo el acompañamiento de gestión, nos decía, quéjense, díganos qué pasa, quién los amenaza, díganos, y nosotros siempre hemos tenido reserva en ese tema, pero ahora vamos a decirlo todo, porque ayer nomás este señor Luis Limache, la directora de educación, le gritaba y le decía, ya pues venga de una vez, venga aquí, de la cara y de una vez venga a decir los compromisos que a usted ya le hemos dicho que venga. O sea, quieren golpear, quieren ellos particularmente que nos comprometamos a cosas que no lo vamos a hacer y por responsabilidad no lo hemos hecho, pero ellos quieren de nuestra boca particularmente poner compromisos que en anteriores gestiones se ha puesto. ¿Será tanta presión? No sabemos, pero a nosotros realmente psicológicamente, físicamente nos han agredido todos estos 8 meses. Nos han puesto perros quemados, perros colgados, basura nos han echado, han venido a cerrarnos el agua, nos han cortado la luz y la policía siempre ha vivido por su ausencia. Entonces esta circunstancia parece que ha sido realmente premeditada y va a haber responsables y Dios es justo, va a haber justicia, no hay verdad que no se tape. Y realmente yo tengo mucha esperanza de todo este tiempo se va a poder esclarecer estos hechos tan negros para la ciudad del Alto. Bueno, ¿algo más que desea agregar, hermana? Simplemente pedir a la ciudadanía que ahora que nuevamente ha sido marcada por sangre, estén de nuestro lado. Queremos trabajar para ustedes, somos servidores públicos que vamos a dar todo por el todo para trabajar. Entonces, por esta circunstancia es que realmente nosotros llamamos a la población para que estén con nosotros, porque realmente estamos indignados con estos hechos. Muy bien, así hemos dialogado con la secretaria general del municipio de la ciudad del Alto, en todo caso la secretaria de subalcaldías de la ciudad del Alto, María Elena Dehesa, quien ha dado cuenta de esta situación, queridos oyentes. Acaba de llegar en el transcurso de esta mañana varios buses, un guainabuses prácticamente para transportar a los vecinos, vecinas, para llevarlas al sepelio que está previsto realizar en otros sectores. Es lo que al menos se puede percibir. Hay personas que, en donde algunos están tratando de subir para ir a acompañar a las familias dolientes. Son 6 personas que han fallecido en este ataque violento y con toma de rehenes por parte de los funcionarios en el primer, segundo y tercer piso de la alcaldía de la ciudad del Alto. Al momento, hoy, también se percibe la presencia de varios vecinos, vecinas, funcionarios públicos que han llegado al lugar, otras personas que han llegado acá al lugar para también conocer. Se han colocado varios flores, es decir, algunas flores en forma de rendir homenaje, ¿no? Son varios flores de pésame que se han colocado en el frontis de la alcaldía del Alto. También se han colocado varios crespones negros, papeles con los nombres de, en todo caso, de las personas fallecidas, también de los presuntos sospechosos. También existen los nombres, ¿no?, de varios dirigentes afines del movimiento al socialismo que están en la parte superior, tratando de colocarlos ahí, ¿no?, para conocer los detalles, ¿no? Es lo que se puede observar a esta hora de la mañana, queridos oyentes, mientras tanto hay la presencia de varios vecinos y vecinas acá en el sector de la alcaldía de la Ciudad del Alto.